Bueno, hablando de las cosas realmente menos importantes, porque lo importante son estas, con los dientes, digamos. El estrés, digamos, el dentadurazo a Caruso, cuánto partido. Estas las cosas son las cosas importantes. El detalle, digamos, de la vida es lo demás, ¿no es cierto? Y entonces, como típico fin de semana, la verdad, me puse a pensar. Y en realidad, sobre la actualidad, sí sobre cuestiones que en definitiva se originan en noticias, pero no en algo determinado y puntual. Me puse a pensar, decía, cuánto hacía que en la Argentina no hablamos de algo positivo, digamos, de algo a favor de algo que tenga su pro en el futuro, en el horizonte, de un programa que tenga determinadas etapas y que lo vayamos cumpliendo para llegar a un determinado objetivo, y que además, incluso en el caso de que hubiera existido algo así en los últimos años en la Argentina, no se presente como, al mismo tiempo, como contra alguien o como contra algo, sino nada más que tenga la cara de, no por el partido de Macri, pero la cara de pro algo, la cara de pro algo, en contra de nada, en pro de algo. ¿Cuánto hace que no tenemos eso, digamos, en la Argentina? ¿Cuándo fue la última vez que lo tuvimos? ¿Cuánto hace que una conversación pública en cualquier lugar no pasa por esos proyectos de futuro, por un plan de envergadura, por construir antes que por destruir, por liberar obstáculos antes de poner obstáculos? Por ejemplo, la semana pasada, tres nada más ejemplos doy, estuvimos gran parte de la semana discutiendo la intervención a Clarín y la expropiación de Papel Prensa, esto es joder, digamos, a Clarín, en lugar de una cosa de que haga bien al país, digamos, ¿no es cierto? Estuvimos con, que sigue esta semana, con el asunto de cambiarle el horario del fútbol al último partido del domingo, para jorobar al rating de la nata, y estuvimos jorobando con el asunto de las mangas y de la limpieza de los aviones de LAN, que tuvo parado el servicio 24 horas en todo el país. No pudo volar ningún avión de LAN. Entonces me vino esa imagen de un país destrucción, de un país anti. Paradójicamente, un país en donde todo está por hacerse, en un lugar donde falta de todo, hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, yo no recuerdo cuándo fue la última vez, que no se habla de algo en pro, repito, no por la cuestión del partido de Macri, sino en pro de algo, no en contra de nada. Y me puse a ver el contexto de la Argentina, ya no a nivel mundial, porque obviamente estamos lejos de ese partido hace rato, sino acá, a nivel de la región. Fíjense, Chile está... O sea, ¿en qué andan los países? ¿En qué andan los países y en qué anda la Argentina? Chile anda en ver cómo amplía su participación en el comercio mundial. Discute su mayor inserción en el mundo. Disfruta de un boom económico de la mitad para la parte final del mandato de Piñera, porque con el terremoto y todas las cuestiones, la primera parte la tuvo muy complicada el presidente Piñera. De la mitad para acá del mandato de Piñera, disfruta de un boom económico que no hace que el presidente esté pensando en modificar la Constitución para hacerse reelegir, basado en esa cuestión económica, porque Chile no tiene reelección. Y quien se apresta a, o tiene más chances de suceder, lo que es la expresidente Bachelet, que puede presentarse porque pasó ya un periodo, o sea, ellos tienen, digamos, no te podés presentar a la reelección inmediata, pero pasado un periodo podés, en ningún momento se le pasa por la cabeza a la presidenta Bachelet cambiar, digamos, el rumbo de Chile. El presidente Piñera va esta semana o la que viene a encontrarse en el Salón Oval de la Casa Blanca con el presidente Obama. También allí va a estar, a los pollos días, el presidente Ollanta Humala, de Perú. Perú, un país que, bueno, obviamente, con todo respeto, pero ¿cómo lo mirábamos hace unos años nomás? A Perú. ¿Cómo lo mirábamos? Bueno, hoy nos ha superado en inversión extranjera directa, como receptor de inversión extranjera directa. Y hoy el meridiano del país no pasa por una discusión política que ya dejó en claro que no va a modificar las reglas que supo conseguir en los últimos tiempos a partir de Alan García, del segundo periodo de Alan García, reglas en donde los negocios prosperan. Entonces nadie tiene intención de cambiar eso, porque si la cosa va. Colombia, que era un territorio de guerra directamente, hace un tiempo nomás. Bueno, hace rato que dejó la cuestión épica de lado, obviamente redujo a una porción ínfima del territorio su problema guerrillero, digamos. Busca, como Chile, mayor inserción en el mundo y participación en el comercio mundial. Lo que era un eslogan turístico de la Secretaría de Turismo del país, que era Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, jugando un poco con que la gente hace unos años tenía miedo de ir a Colombia, de turismo. Y entonces, muy ingeniosamente, la Secretaría de Turismo inventó este eslogan, Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Bueno, ese eslogan pasó a ser verdad. Mucha gente que fue de paseo se quedó a vivir en Colombia. Brasil directamente es una potencia mundial. Otro país, con todo respeto, al que hace 50 años mirábamos por arriba del hombro. Le decíamos macaco, mono, cualquier cosa a los brasileros. ¿O no, Silvito? Y sí. En todo aspecto es impresionante lo que ha crecido. Hace Brasil. 50 años nomás. 50 es un años. Gigante de verdad. Bueno, hoy nos pasó como un poste. Ah, tremendo. Como un poste. Hasta el pequeño Uruguay, que obviamente tiene problemas derivados de su escala. Son 3 millones de habitantes. No tiene consumo interno. Son 3 millones de habitantes. Igual se la rebusca para ser un país estable, con una educación cívica notoria. Y mientras tanto, la Argentina sigue montada en su imaginario rocinante, ¿no es cierto?, con la lanza a luchar uh-huh. por la justicia, y le ha quedado en la región un único referente parecido que hoy lucha por tener papel higiénico, que es Venezuela, que ha salido a tener que importar nafta. Venezuela, importar nafta. Que es lo mismo que nosotros tengamos que importar en un par de años soja. O que los paraguayos tengan necesidad de comprar naranja. Es más o menos lo mismo. Venezuela tiene que importar nafta. Y el otro día un ministro de, no sé, no sé, el ministro de salud o qué, diciendo por los medios ya obviamente completamente cooptados en Venezuela por el gobierno, saliendo a decir, la revolución va a traer 50 millones de rollos de papel higiénico. La revolución, que uno se imaginaba, no sé, a Trotsky, qué sé yo, a Lenin, a Robespierre, ¿no es cierto? La revolución, cosas épicas, tremendas. No, que iban a traer 50 millones de papeles para limpiarse el traste, porque ni eso son capaces de producir. Y ese es nuestro espejo. Entonces, la verdad, hagamos un poco de memoria y preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que discutimos algo positivo en la Argentina, sin indirectas, sin sarcasmo, sin tocarle el traste a nadie. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que no, que no tiramos tiro por elevación? Yo creo que la gran protagonista de los últimos años de la Argentina es la indirecta. Y si lo querés un poco más redondo, el sarcasmo indirecto. Digamos, eso de tirarte pataditas, sí, obviamente sin nombre y apellido, para que pícaramente se den cuenta a quién te estás refiriendo. Y la verdad, digamos, malgastar la energía nacional en eso es bastante triste, ¿no?